Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorgelina y aquí comienza el especial de Luis Miguel por sus 40 años de trayectoria. Hasta las 13 horas vas a escuchar un repaso de las mejores canciones del rey. Somos el fan club oficial Tengo Todo Excepto a Ti. Y este especial lo preparamos para festejar sus 40 años de carrera. Espero lo disfruten. Hola, soy Carolina del fan club Tengo Todo Excepto a Ti de Luis Miguel y en este festejo por sus 40 años de carrera te presento la canción Isabel. Tienes el pelo papado, cuerpo de sirena. Sabes a chicle de menta, canela y coral. Me gusta la manera que tienes de mirar. Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar. Tienes los ojos rasgados y la piel tostada. Hueles a flor de lavanda con chispas de sal. Me gusta la manera que tienes de bailar. Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar. Isabel, sueño de mis sueños, quiéreme Isabel, como yo te quiero, quiéreme Isabel, quiéreme Isabel, quiéreme. Isabel, flor de limonero, quiéreme Isabel, como yo te quiero, quiéreme Isabel, quiéreme Isabel, quiéreme. Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo. Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir. Quisiera que supieras que loco estoy por ti. Me llevas de cabeza, bendita sirena, estoy sufriendo por ti. Hola, soy Claudia del fan club Tengo Todo Excepto a Ti y en este festejo por sus 40 años de carrera te presento Cuando Calienta el Sol. Estás en la Onda Box 102.9. Es tu cara, es tu pelo. Hola, soy Jessica del Fans Club Tengo Todo Excepto a Ti y en este festejo por sus 40 años de carrera te presento la canción Ahora te puedes marchar. www.fmradiobox.com. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Hola, soy Nori, pertenezco al Fans Club Tengo Todo Excepto a Ti. Y en este festejo por sus 40 años de carrera te presento Suave. Disfrútala por Radio Box. Como la brisa del verano.

Expresate, habla, date a conocer. Es simple, en radio. Sí, porque vos también podés tener tu propio programa en Vox. Formá parte de la radio que todos escuchan. Dale, animate, sé parte de Vox. Vox. Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face, Radio Vox FM, Quilmes, Buenos Aires. Hola, soy Mariana, pertenezco al Fans Club Oficial, tengo todo excepto a ti, y hoy estamos festejando los 40 años de carrera de Luis Miguel. Te presento Tengo Todo Excepto a Ti, el himno de nuestro club. Disfrútala por Radio Vox. Se ve que no te voy. Se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más. Como algo que siempre ya ves. Me equivoqué, creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Soy Kitty y pertenezco al Fans Club Tengo Todo Excepto a Ti. Y en este festejo por sus 40 años de carrera te presento Por debajo de la mesa, Disfrútala por Radio Box, la mejor radio. Que te amé, tú mi vida la dejaste.

Hola, soy Priscila, pertenezco al Fans Club Tengo Todo Excepto a Ti, y en este festejo por sus 40 años de carrera presento Llamarada. Disfrútala por Radio Box. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio, que ha llegado el fin. Todo eso terminó cuando acabó la luz. Como se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como las mascaradas, porque se fue mi amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañará, que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en las mascaradas, porque se fue mi amor. Yo me voy de aquí, te dejo mi canción. Soy Silvina, pertenezco al Fans Club Tengo Todo Excepto a Ti, y en este festejo por sus 40 años de carrera te quiero presentar Amarte es un placer. Disfrútala por Radio Box. Como yo lo haría, como un hombre a una mujer. cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, la miel del amanecer. Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser. Bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo. Fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor. Y amarte como yo lo como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi bien. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. Estoy para hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos compañía mutuamente. Soy tu radio, Vox 102.9. En tu compañía sueno mucho mejor.